mientras miro hacia atrás en el pasado. Una imagen clara viene a mí. Mientras observo el pasado, una nítida imagen viene hacia mí. Veo a mi padre trabajando en el campo. Mi madre me abraza. Contemplo a mi padre en el campo trabajando y me abraza a mi madre. Viajé lejos, pero ahora estoy aquí para cantarte mis lágrimas. Viajé lejos, pero ahora estoy aquí para cantarte mis lágrimas. La luna amarilla brilla en mis ojos y observa mientras lloro. La luna amarillenta brilla en mis ojos y me observa mientras lloro. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, dime quién soy. Dime quién soy. Dios Todopoderoso. Muchas lágrimas y años atrás, mi pueblo se esparció, llevando con ellos el alma quebrada de los hogares en donde una vez importó el tiempo. Mi hermosa tierra, mi tierra solitaria, tan solo 2000 años, y ahora regreso a nuestra tierra santa, pero los campos están llenos de lágrimas.